12 y 20 minutos, entramos en el tiempo dedicado a nuestra Escuela de Salud, un espacio de divulgación médica que le ofrecemos nosotros a mitad de semana cada miércoles y que no falta nunca esta cita, pues el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, muy buenas tardes. Hola, Rocío, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Brique y especial saludo a todos los Juanes y Juanas, que seguro que serán muchos los que nos están oyendo. Seguro que sí, hay días especiales en cuanto a las onomásticas, ¿no?, en los que conviene no olvidarse de nadie y hacer una especie de felicitación genérica, ¿no? Yo esta mañana también lo he hecho, me he sumado a lo de la felicitación a todos los Juanes y Juanas, porque sí que es verdad que hay determinados nombres que lo piden, ¿no? Sí, ya te me comentaba que en tu familia hay bastante Juanes, pero también, es que la mía está, por supuesto, también mi hermano mayor Juan, así que aparte que muchos de nuestros amigos pues son Juanes, seguro, Juan Manuel, Juan Pedro, en fin, y Juanas, que también hay muchas. Bueno, pues hay que dar esa felicitación para empezar nosotros el programa de hoy, la Escuela de Salud, pero vamos a hablar sobre diferentes cuestiones. Vamos a quedarnos con el marco de noticias sanitarias. Vamos a hablar de las últimas noticias en torno al coronavirus y sobre todo, bueno, pues lamentablemente tenemos que hablar de los temidos rebrotes. Estamos ya desde el lunes en esa nueva normalidad, parece que hay cierta relajación y bueno, nos lo venían avisando, cuidado con los rebrotes, bueno, pues ya los tenemos también en España, ¿no? Yo creo que, en fin, quien más quien menos, todo el mundo sospechaba que esto iba a ocurrir y seguirá ocurriendo. Es decir, que esto parece, además, es lógico que aparezcan estos rebrotes, porque es que la situación no está terminada. Hasta que no haya una vacuna, esto no se ha terminado, y constantemente los medios de comunicación y la autoridad sanitaria nos están diciendo que, aunque la situación es bastante buena, porque ya los fallecimientos son muy pocos, y pero sigue habiendo personas infectadas, personas que están en sus casas en aislamiento, otros en cuarentena porque no tienen infección, pero han tenido contacto con personas con contacto estrecho con personas que tienen la infección. Y además ahora viene la historia del turismo, ¿no? Uh-huh. Se han abierto las fronteras y aunque vengan muchísimo menos turistas que en otros años, pero van a venir. Y no solamente eso, que también los españoles van a hacer turismo, quizás no al extranjero, pero que también habrá algunos, por supuesto, pero también otras zonas de España donde, por supuesto Andalucía, donde hay casos diarios que se comunican. Y esperemos que se comunican, porque habrá casos asintomáticos, sin síntomas, que andan por la calle y que puede ser cualquiera de nosotros, puede ser yo, puede ser cualquier persona, y no lo sabemos. Así que, como dice la autoridad sanitaria, alerta, que estamos muy bien con respecto al inicio, pero que esto no ha terminado ni va a terminar. De todas maneras, sí que es cierto que los mensajes son bastante confusos. En esto yo no sé si puede ser objeto de reflexión. Por un lado nos están diciendo que cuidado con los rebrotes, que no bajemos la guardia y que mantengamos todas esas precauciones y que, ojo, que la responsabilidad individual es tuya, pero por otro lado también lanzan mensajes de el turismo se tiene que reactivar, es nuestra fuente económica y tenemos que trabajar para recuperarlo. Y ahí están los Reyes de España visitando Canarias en esa gira que van a hacer por todas las comunidades autónomas diciendo el turismo hay que activarlo. En fin, son un poco mensajes contradictorios que bueno, pues a nivel ciudadano nos quedamos un poco a veces como diciendo, ¿pero qué hacemos? Bueno, yo creo que aquí lo que impera es el sentido común. Hay una cosa, como tú bien dices, que el turismo hay que reactivarlo, la economía es necesaria para un país, porque la pobreza también mata, pero todos estamos viendo las noticias como Inglaterra, o el Reino Unido, que es una de las fuentes principales de turismo, para España, especialmente para la Costa del Sol y Andalucía, hay muchos casos, y es posible, muy posible, que muchos de estos casos sean inaparentes, sean sin síntomas, que cojan el avión y que a lo mejor pues no da positivo en nada, si le toman la temperatura o en el interrogatorio, y llegan a España. Pero es que en Alemania pasa igual. En Alemania se están dando muchos casos, y los alemanes, quizás no para Andalucía, pero para otras zonas de España, como pueden ser las Canarias, las Baleares o otras zonas, pues van a venir también a Alemania, aunque no tanto como en otras ocasiones, pero van a venir. Pero es que españoles, ya hemos comentado que también es posible que salgan al extranjero o a otras comunidades de España, y entonces al llegar de vuelta a su pueblo, de regreso después de la vacación, pues trae el virus. Es decir, no es alarmar. yo creo que las autoridades sanitarias están haciendo esta prevención para decir que hay que no relajar la guardia, sino estar atento, y simplemente lo que hay que hacer, lo que repetimos semana tras semana, que nos indica la autoridad sanitaria, cosas muy sencillas, que no hay que poner dinero, no hay que hacer correr los 100 metros lisos en 9 segundos, no, cosas muy sencillas como lavarse frecuente las manos, si no se dispone de agua y jabón, porque estamos en un sitio, como no vamos a llevar un grifo en nuestro bolsillo, pues llevaremos un tacito pequeñito con gel hidroalcohólico, pues si hemos tocado varias cosas que pueden estar contaminadas, la mascarilla y sobre todo la distancia facial y la ventilación. Sí, que son cosas relativamente sencillas, cuesta trabajo hacerlo un hábito, pero simplemente practicando es como se cogen los hábitos y ya está. Es decir, que hay veces que es difícil evitar estar a una distancia menor de metro y medio, o mayor de metro y medio, perdón, y porque estamos en un autobús, estamos en el metro, si vamos por ahí fuera, o estamos en una reunión, pero simplemente, si no podemos mantener la distancia, pues poniendo la mascarilla y lavarnos frecuentemente las manos. Eso es lo único que se nos pide. No es que con eso, y estar en sitios ventilados, a ser posible, por ejemplo, si vamos a un bar, un restaurante, a ser posible al aire libre, en una terraza, y si estamos dentro de restaurante, pues mantener las precauciones que nos han dicho, mantener la mascarilla cuando estemos de charla, hombre, y hay que quitársela, por supuesto, para poder comer y beber, ¿no?, o quien fume. Pero mientras tanto, si hay un coloquio, una charla, entre amigos, o entre familiares que no conviven en el mismo sitio, ponernos la mascarilla, nada más, no se nos pide nada del otro mundo. Claro. Bueno, pues eso dentro del plano de noticias sanitarias y la actualidad en torno al coronavirus que queríamos nosotros resaltar. Pero también te quería preguntar por otras noticias dentro de la actualidad en el marco de la salud. Por ejemplo, se nos ha enviado la nota de prensa a la Junta de Andalucía en el día de hoy sobre el plan de prevención ante las altas temperaturas que se puso en marcha el 1 de junio y se va a prolongar hasta el 15 de septiembre. Es ahora cuando, bueno, pues en cualquier caso se vuelca esa información, ¿no?, sobre lo que conlleva ese plan de prevención, que siempre, bueno, pues por estas fechas se suele publicar, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía. Y tiene mucho que ver esto además con el tema que vamos a tratar hoy, porque vamos a hablar precisamente de la ola de calor, ¿verdad? Sí, en esta época del año ya generalmente llevamos varios días de calor, pero no, ahora llevamos pocos días, pero ha llegado el verano, y a la tarde del verano ha llegado el calor, que hasta ahora no había respetado un poco. Y junto con el calor siempre llegan las noticias diciendo que ha habido un accidente por golpe de calor, que ha habido tanto fallecimiento por golpe de calor, pues entonces es algo que está muy bien que la Junta de Andalucía y todas las autoridades sanitarias nos pongan un poco en alerta sobre esta situación. Todo no es coronavirus, sigue habiendo todas las patologías que hay antes del coronavirus. Pues ya ves. Bueno, y luego por otro lado también, dentro de las noticias generales, pues destacar una información referente al diagnóstico rápido de ELA mediante muestras de sangre, que es una técnica, ¿no?, en la que se está trabajando. Sí, todos recordamos, y ahora se ha celebrado el día del ELA, que la ELA es el acrónimo, son las siglas de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, es decir, que afecta a células del sistema nervioso y que se caracteriza porque los músculos de las manos, de los antebrazos, de las piernas, sufren una atrofia, una falta de nutrición, por la cual se van quedando como cada vez entumidos, como decimos aquí, cada vez más encogidos, ¿no?, porque no llega la terminación nerviosa necesaria o la sensación nerviosa para que puedan trabajar. Entonces, estos músculos se quedan atróficos y el problema es que no solamente los brazos y las piernas, sino que se va extendiendo por nuestro cuerpo hasta llegar al aparato respiratorio, a los músculos de tórax, y la persona pues muere asfixiada, porque el tórax, el pecho, no se expande a respirar. No, los músculos del pecho, de las costillas, los músculos costales no tienen fuerza, y entonces la persona no puede respirar, le tienen que poner respiradores, como está pasando, por ejemplo, el coronavirus, que le tienen que poner respiradores para que pueda respirar, pero llega un momento que el desenlace es fatal. Hay casos raros, ¿no?, como por ejemplo, esto le ocurrió a, a la humanidad personas muy importantes que han tenido esta enfermedad y duran más tiempo, ¿no? Pero generalmente eso es pues, poco tiempo lo que se dura. Y ahí, por ejemplo, en España la estadística nos dice que hay aproximadamente unos 900 casos cada año de esta enfermedad. Una enfermedad terrible que, en fin, que viene, se pone uno de cada 50.000 habitantes cada año. Así que, y ahora, pues, a través de esta noticia, se nos dice que hay un medio que se está estudiando, que es un diagnóstico rápido mediante análisis de sangre. Porque esta enfermedad solamente se diagnosticaba hasta ahora a través de lo que contaba el enfermo, de lo que el médico veía en el movimiento, algunas pruebas que se hacían para ver cómo los nervios conducen la corriente nerviosa, y entonces con esto pues ya se descartaba otras enfermedades y empezaba un tratamiento que era sintomático o para mejorar el estado del paciente, pero no quitaba la evolución de la enfermedad, que la enfermedad fuera agravándose. Así que con un diagnóstico rápido, que es el que parece ser que se está estudiando con bastante éxito, pero todavía tardará tiempo en determinarse, pues se puede permitir un diagnóstico precoz y un tratamiento rehabilitador y también buscar medicamentos que puedan revertir, que puedan dar marcha atrás o paralizar la evolución de esta enfermedad. Esto ha sido un estudio muy importante que se ha hecho en Estados Unidos y que ha anunciado la Royal Society Open Biology. En fin, una entidad sin ánimo de lucro y que parece ser un avance importante en la lucha contra el ELA. Bueno, pues hay que también ese avance, ¿no?, médico en torno a la lucha contra el ELA que conocíamos esta semana dentro del ámbito sanitario. Vamos con el tema que querías plantear, porque como decíamos, el verano ha llegado además también con un ascenso de temperaturas. Hasta ahora hemos tenido prácticamente tiempo primaveral, ¿no?, algún que otro día con más exceso de calor, pero hemos contado con un tiempo primaveral y ha coincidido el cambio de estación con el ascenso de las temperaturas. Y hay que hablar, pues, de esa ola de calor, de lo que es, de lo que supone y de las consecuencias de los efectos del calor. Además, también hay que entrar en el ámbito de las recomendaciones, ¿no?, para evitar pues este exceso de calor. Sí, yo creo que es conveniente recordar el concepto de que eso de ola de calor. ¿Qué se entiende por ola de calor? Pues bien, se entiende por ola de calor cuando se produce un aumento de la mortalidad como consecuencia de una sucesión de altas temperaturas, ello durante dos o más días seguidos. Es decir, las estadísticas nos muestran que por cada época hay más o menos una serie de números de funciones, pero cuando coincide aumento de las temperaturas y aumento de la mortalidad durante dos o más días seguidos, se dice que hay ola de calor. Y la temperatura máxima diaria donde aumenta esta mortalidad varía. Es decir, no lo mismo en Madrid que en Barcelona, por ejemplo. Una temperatura máxima diaria donde se observa mayor mortalidad en Madrid sería de 36 grados y medio, en Sevilla de 41 grados y en Barcelona de 30 grados. ¿Y esto por qué varía en cada ciudad la temperatura peligrosa? Depende mucho de la humedad y de la resistencia o de la capacidad de las personas que viven ahí para resistir. Hay personas que están acostumbradas al calor, por ejemplo en Sevilla, y aguantan más el calor sin tener patología. Mientras que, por ejemplo, en otras localidades donde están menos acostumbrados, las personas tienen menos resistencia y son más afectadas. Después hay una serie de características comunes por las cuales hay una mayor incidencia de problemas por el calor, que eso da igual, viva donde viva. Pues aquí queda también aclarado, ¿no?, esos conceptos que, bueno, pues diferencian la ola de calor dependiendo del lugar en el que nos encontramos, ¿no? Vamos además también con las personas que tienen más riesgo de sufrir esas consecuencias de una ola de calor. Bueno, pues aquí pasa un poco como con el coronavirus en el caso de las personas mayores. Las personas mayores de 65 años pues tienen mayor posibilidad de tener problemas con la ola de calor porque su sistema para defenderse del calor está ya disminuido. Sabemos que para defendernos del calor sudamos. El sudor es un mecanismo que aparece, es un proceso que aparece cuando hace calor. Pues, segregamos agua con sal, que es el sudor, y al evaporarse nos enfriamos. Eso es natural. Pero las personas mayores, y este sistema defensivo no es tanto, sudan menos. Y al sudar menos, pues el calor no lo pierden, se van recalentando por dentro. Es decir, se van cociendo, entre comillas, porque no son capaces de desprender ese exceso de calor. Así que las personas mayores tienen este problema. Pero también las personas enfermas o las personas con situación económica desfavorecida, porque al no tener estas personas desfavorecidas económicamente el aporte nutricional adecuado, pues sus mecanismos reguladores del calor también fallan. Igual que las personas enfermas, sus mecanismos reguladores del calor también fallan. Y entonces no son capaces de refrigerarse. También los lactantes, los niños lactantes y los niños menos de 5 años, todavía no tienen perfectamente desarrollado su sistema para defenderse del calor y también son muy sensibles. Pues esos son los grupos de riesgo y las personas que además también se encuentran incluidos dentro de ese plan que hacíamos referencia anteriormente, ¿verdad? Ese plan de prevención ante altas temperaturas para evitar los golpes de calor en personas vulnerables, pues se contempla precisamente esa población de riesgo principalmente. Vamos con más aspectos, por ejemplo, hay que tener en cuenta, ¿no? Pues por ejemplo, ¿qué es lo que puede provocar la ola de calor en nuestro organismo? ¿Cuáles serían los efectos, ¿no?, de esas altas temperaturas? Sí, hemos comentado que es importante el sudor para perder calor. Cuando se suda, pues se evapora el sudor y nos enfriamos. Pero claro, este mecanismo, como hemos dicho, está alterado en personas mayores, en los niños, pero también hemos comentado las personas que tienen enfermedades, algunas enfermedades, como por ejemplo la tensión alta. Es decir, hay muchas personas que sabemos todos que tienen la tensión alta. Otras, las personas con problemas respiratorios, como por ejemplo el tabaquismo, que tiene la EPOC, o enfermedades del corazón, la obesidad en personas obesas, trastornos mentales. Todas estas personas deben estar tomando medicamentos para sus problemas, y estos medicamentos empeoran por dos mecanismos el calor. Por ejemplo, la tensión alta y enfermedades del corazón son frecuentes, es frecuente que se tomen pastillas para orinar, en diuréticos, pastillas que se orina mucho, para que baje la tensión o para que baje la cantidad de líquido que tenemos en nuestro cuerpo, en el caso de enfermedades cardíacas. Pues eso hace que cuando llega una hora de calor, junto a la pérdida de líquido que supone el sudor, pues empeoran su situación. La obesidad, la grasa que hay en la persona obesa impide que se elimine calor. La grasa es un aislante y entonces impide que perdamos calor. Las personas con trastornos mentales que están tomando pastillas, ahí el mecanismo suele ser diferente. Aquí no se orina más. Aquí lo que ocurre es que muchos medicamentos impiden que se sude. Cortan el mecanismo de la sudoración y entonces aumenta el calor. Entonces, este aumento de calor determina que, por un caso, en unos casos que se pierda líquido y agua porque se suda mucho, en otros casos lo que ocurre es al contrario, que no se suda y se acumula el calor. Y entonces también el problema que hay cuando se pierde mucho agua, mucho sudor, por efecto del calor, cuando se suda mucho, los medicamentos se concentran. Alguien puede estar tomando medicinas para el azúcar, para la tensión, y al tener menor líquido en el cuerpo, los medicamentos están más concentrados y hacen más efecto. Es decir, que si se toma una pastilla para la tensión, una pastilla para el azúcar, o para otro problema, realmente que es como si tomara el doble de dosis. Dos pastillas en vez de una, porque está tan concentrado, hay tan poco líquido en el cuerpo que se concentran y los efectos secundarios son mayores. Esto es importante saberlo porque muchas veces no nos damos cuenta de que hay que estar beber mucho líquido. Y bueno, ¿para qué tanto líquido? Aparte de para el sudor, para evitar efectos secundarios de los medicamentos. Claro. Esto es una cosa muy importante. ¿Qué síntomas, Antonio, son los que tenemos que tener en cuenta para pensar que podemos estar padeciendo algún tipo de urgencia relacionada con el calor? Bueno, los síntomas de que el calor no está afectando, hay uno que es muy típico, que es la sed. Necesidad o imperiosa de beber, de tomar líquido. Pero esta sensación de sed en los niños pequeños, menos de 5 años, y en las personas mayores puede estar disminuida. A lo mejor están secándose, entre comillas, perdiendo líquido por el sudor o por la orina, por lo que sea, y sin embargo tienen poca sed. Por eso a los niños pequeños hay que ofrecerles frecuentemente agua. No otro líquido, agua es lo mejor. Y las personas mayores igual, aunque no tengan sed, es conveniente que en épocas de verano, cuando hace mucho calor, que continuamente tengan un pequeño cuchito de agua, tengan una botellita de agua, un vaso de agua, y aunque no tenga sed, que estén tomando sed, que estén tomando agua. También es importante saber que los calambres musculares, ya sea en los brazos, en las piernas o en el vientre, el aturdimiento de las personas mayores o el cambio de carácter, se ponen irritables. Hay que ver cómo está, y hay que ver qué más ello tiene. Pues a lo mejor es que le está afectando el calor al cerebro y le está alterando su conducta. los vómitos, los vómitos es otra situación que indica que puede estar afectado por el calor, la pérdida de fuerza, la pérdida de sueño, no duermen por la noche, se despiertan, duermen un poco, están alterados, eso significa que el calor les puede estar afectando. Y en el caso de la piel, síntomas de alarma puede ser que la piel esté fría, húmeda, más de lo normal, y en otros casos al revés, caliente, seca, que son dos casos diferentes de cómo se trastorna nuestro organismo por el calor y que ahora comentaremos, si te parece. Claro, sí, porque hay distintos trastornos, ¿no?, que están asociados al calor, pues desde lo que es la típica insolación, ¿no?, hasta el agotamiento por calor. ¿Cómo lo distinguimos y cuáles son las características de cada uno? Sí, el calor puede afectar de diferentes maneras y se manifiesta de diferentes maneras. Lo más peligroso de todo es el llamado golpe de calor o insolación. Eso que nuestra madre y nuestra abuela nos han dicho: niño, no te pongas sol, que te va a dar una insolación. Niño, ponte una gorrita, un sombrerito, que o no ponga la cabeza, no tenga la cabeza al sol, que te va a dar una insolación. Pues tienen toda la razón, porque una de las partes del cuerpo que tiene más riesgo sanguíneo, donde hay más sangre, es la cabeza, el cuero cabelludo. De tal manera que si nos damos un golpe en la cabeza con un borde de una ventana, o con una pedrada, bueno, una pedrada antiguamente, que los niños se tiran piedras, ya no hay piedras en las calles, pero cualquier cosa sangra muchísimo, una heridita en la cabeza sangra mucho, hay mucha sangre, y entonces cuando el sol da en la cabeza, sin protección, se calienta la sangre, se calienta todo el cuerpo, y puede aparecer el golpe de calor o insolación, que se caracteriza porque nuestro organismo no puede perder todo el calor que produce. Y esto hace que nuestra temperatura suba rápidamente por encima de los 39 grados y medio. Así se suben 40, 41 grados en una temperatura, pero rápido, ¿eh? No es que aparezca poquito a poco, de hoy a mañana, no. En 10 minutos, en 15, de estar más o menos bien, ha subido la temperatura una barbaridad. Y dice que lo cansado, está ardiendo. Pues eso, esto es síntoma de un posible golpe de calor, la subida de la temperatura. Y es un cuadro muy grave, porque puede quedar uno con una discapacidad para toda la vida, puede quedar uno ciego, puede quedar paralítico, porque se ha afectado el cerebro, se ha destruido parte del cerebro debido a este calor, y puede quedar ya con discapacidad, de estar bien a discapacidad para toda la vida, o puede morirse, si no se trata con rapidez. Por eso esto es una emergencia cuando una persona de estar más o menos bien, en un ambiente caluroso, sube la temperatura rapidísima, y además la piel está seca, es que no tiene sudor, sino, mira, está seco, la piel está seca, caliente y roja, puede hasta tener quemadura, si es que está tumbado al sol o en la playa, puede tener hasta quemadura la piel, pues, y además, esta persona, además de calor, tiene dolor de cabeza, puede estar mareado, puede tener fatiga, vómito, calambre y hasta tener convulsiones y ver cosas raras, y puede llegar a entrar en coma y morirse. Es decir, que personas con temperatura que le sube rápidamente, con la piel seca, y que vemos que está con la cabeza ida, con dolores de cabeza, pensar inmediatamente un golpe de calor. Y hay que actuar inmediatamente, si no, puede haber consecuencias muy graves. Claro. Bien, pues eso por un lado. Luego además también tenemos pues el agotamiento por calor, que es otra patología, ¿no? O los sarpullidos que pueden provocar también el calor, o los eritemas solares. Exactamente, pero si te parece, Rocío, lo podía comentar al final, sí. Pero lo voy a comentar ahora. ¿Qué hacer? ¿Cuál tratamiento podemos hacer cuando veamos una persona así, que podemos sospechar que tiene una exhalación porque tiene mucha temperatura, está muy caliente, seco y se encuentra mal? Pues lo que tenemos que hacer inmediatamente, como siempre, es avisar al teléfono de emergencias, el 112, 112, 112. Decir lo que estamos viendo. Y usted, persona que ha estado al sol, o que es muy caliente, hace mucho calor, y que tiene la piel seca, tiene mareo, vómito, lo que sea. Y seguidamente, mientras llega la ambulancia, tenemos que retirar a la persona hacia un sitio que sea fresquito, un sitio con sombra. Y si estamos en medio de un sitio del campo que no hay sombra, pues procurarle sombra poniendo nosotros delante de él, o poniendo, extendiendo una camisa, algo que le dé sombra. Y inmediatamente valorar si respira, el estado de conciencia, la respiración, por si hubiera que hacer la reanimación cardiopulmonar, el masaje cardíaco. Y por supuesto bajar la temperatura. Y la mejor forma de bajar la temperatura mientras llega la ambulancia es enfriarla con aire, coger algo, una camisa o algo, y soplar con el aire, sale aire, y mojarlo con agua fría la ropa, no quitarle la ropa, sino dejarle la ropa y mojarle la ropa, porque está visto que con la ropa mojada el cuerpo desprende calor mucho más rápidamente que si le mojamos solamente la piel directamente. Así que le dejamos la camisa, una ropa, la que tenga, una camisa algo suave, algo fino, se la mojamos y le ventilamos con una camisa, con un soplador, con lo que sea, hasta que llegue, y por supuesto a la sombra, hasta que llegue la ambulancia. Eso es lo fundamental, y lo único que podemos hacer en caso de sospecha de insolación. Y respecto a las otras enfermedades o los otros trastornos que tú comentabas, está el agotamiento por calor. Esto es más frecuente, menos grave, pero que también es un trastorno importante, y es que cuando se suda mucho, en este caso la piel no está seca, sino lo contrario, persona que ha sudado mucho porque ha estado jugando, ha estado en un ambiente muy caluroso, esto pues llega un momento que ha perdido tanto líquido, tanta sal, porque el sudor es salado, ha perdido agua y sal por el sudor, y entonces esta persona se encuentra débil, cansada, no duerme bien, la piel está fría, aquí ya no está caliente, sino que está fría, húmeda, y todo esto del sudor. Y la temperatura no es alta, es inferior a 38 grados, es decir, no tiene los 40 grados de la otra, es decir, que es la forma diferencial la de la insolación. La insolación tiene la piel seca, en el cuadro este de agotamiento, pues está húmeda, y ya digo, y la persona se pone así alterada poquito a poco, que no es menos de 15 minutos. ¿Qué hacer en este caso? Pues entonces esta persona que está así como cansada, débil, que ha sudado mucho, que tiene la piel fría, que no tiene temperatura muy alta, pues le ofrecemos agua y zumo, líquidos, y lo ponemos en un sitio fresquito. Y si lleva más de una hora y no se ha puesto mejor, aquí no pierde el conocimiento, sino que se encuentra eso, cansado, mal, después de sudar mucho, pues entonces si transcurre una hora hay que ya que acudir a urgencias, porque aún necesita que le pongan algo de suero para rehidratarlo, para meterle de sal, para meterle la sal que ha perdido, meterle líquido, pero ya digo, el paciente aquí no entra en coma, ni de convulsiones, cosas raras, eso se nota, ¿no? Y la temperatura es menor de 38 grados. Uh-huh. Otra de las cosas que comentabas tú, Rocío, era lo de sarpullido por calor, ¿no? Uh-huh, en los sí. niños. Exacto. Pues esto sí, esto lo conocen todas las madres, esto es muy frecuente. Y es debido a que el niño suda mucho cuando hay un ambiente cálido y húmedo y se aparecen unas pequeñas ampollitas en el pechito, en el cuello, en las ingles, en los codos, y el niño más o menos está bien, pero un poquito inquieto, irritable, pero en fin, el niño está jugando, pero con estas ampollitas, y esto es debido, ya digo, al sudor. Y para ello es simplemente colocar al niño en lugar fresco y que haya menos humedad, porque la humedad favorece todo esto, lavarle toda esa zona donde está la ampollita o esa irritación. Importante no ponerle ninguna crema. No ponerle crema porque las cremas conservan el calor y la humedad, lo cual empeora el asunto. Así que simplemente lavarlo bien, secar la zona y ponerlo en un sitio fresquito. Y de repente ya el último trastorno por calor que todos conocemos es la quemadura de la playa o de la piscina, la piel roja sin ampollas, es el eritema solar. Este eritema, que es eso, la piel roja se pone caliente y duele. Cuando le tocan a uno duele, aquí no hay ampollas y aquí lo único que hay que hacer es poner compresa fría, paño frío, lociones hidratantes y importante también no poner cremas, no poner cremas, sino simplemente lociones hidratantes y compresitas frías. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esas recomendaciones en torno a estos trastornos que nos puede provocar el calor. Vamos, si te parece, con otros temas que queríamos abordar antes de despedir la Escuela de Salud. Por ejemplo, hablamos de la historia de la medicina. Hoy nos traía la sífilis. Sí, la sífilis, que muchas personas jóvenes pues quizás la escuchan alguna vez, como de refilón, pero que las personas ya de cierta edad saben muy bien lo que significa la sífilis o lues, que también se conoce, ¿no? La sífilis es una enfermedad infecciosa transmitida fundamentalmente por contacto sexual. Ahora yo, bueno, últimamente aquí en Ubrique, por ejemplo, era raro, ¿no?, y es raro verla, pero hace unas décadas era relativamente frecuente, especialmente en hombres que habían estado en algún burdel, en algún sitio de donde mantienen relaciones sexuales, en burdeles, y contraían esta enfermedad, que está provocada por un microbio. Un microbio que no es un virus, es una bacteria del tipo de las espiroquetas y que tiene tratamiento fundamentalmente con la penicilina. Lo importante de ponerlo aquí en la historia de la medicina, porque es una de las enfermedades infecciosas más temibles que se han conocido. Hombre, había mucho la peste, ha habido el cólera, pero en fin, dentro de las enfermedades sexuales, de transmisión sexual, que se transmiten sexualmente, es la sífilis, era el coco, y porque es que producía, y produce, si no se trata, una deformación en nuestro cuerpo y unas lesiones que terminan en la muerte, en muchos casos, temible, y que se atribuye, todavía hay estudios sobre eso, no está muy claro, pero parece que tiene cada vez mayor consistencia la teoría de que procede de América, de cuando el descubrimiento de América, que ya existía en América cuando llegó Cristóbal Colón, y fueron las personas que fueron con Cristóbal Colón al volver a Europa quienes trajeron el microbio al haber tenido relaciones sexuales con los indígenas. Y entonces aquí en Europa pues producía una serie, sobre todo en los ejércitos, producía una serie de contagios enormes y fueron transmitiendo la enfermedad por toda Europa, y el problema es que no había tratamiento, no había antibióticos, y se utilizaron tratamientos de los más pintorescos, ¿no? Y muchas veces era peor remedio que la enfermedad. Así que esta enfermedad ha sido de una gran importancia en toda Europa, en todo el mundo, porque yo digo, se contagia por transmisión sexual parecida a se transmite, yo digo, como el SIDA, ¿no?, por relaciones sexuales, y ha causado muchas víctimas y muchas lesiones, y tanto en adultos como en niños, sobre todo recién nacidos. Los recién nacidos, a pasar por el canal del parto o ya dentro del útero de la madre, pues podían encontrar el microbio y nacer con graves problemas, y muchos de ellos morían. Ya con el descubrimiento de la penicilina, que es el tratamiento de elección, pues ha tomado un cambio radical. Pero no se puede bajar la guardia tampoco. ¿Por qué? Porque aunque hay un tratamiento eficaz para la sífilis, el problema está ahí, el microbio sigue estando entre nosotros. Y si se tiene relaciones sexuales con una persona que está infectada y no se utiliza preservativo, pues se contrae la enfermedad. Así de claro. Y cuando te vienes a dar cuenta, pues, una enfermedad peligrosa y que hay que tratarla adecuadamente. Lo que pasa es que los síntomas son muy claros y rápidamente se acude al médico, se hace diagnóstico por un análisis y se pone el tratamiento adecuado. Pero en países del tercer mundo o países en vía de desarrollo es un problema cuando no hay recursos económicos para un tratamiento o un diagnóstico adecuado. Esta enfermedad está entre nosotros, está en España, que hay casos en España, que no es una enfermedad exótica, no, una enfermedad que sigue y que el no usar los preservativos puede provocar un disgusto a más de uno. Pues se queda también ese apartado dentro de la historia de la medicina, la sífilis. Vamos con el consultorio, y además de la pregunta que nos traes, tenemos otras preguntas que nos han llegado. Si te parece, vamos a darle paso primero a las que nos llegan por parte de los oyentes, y tenemos dos acumuladas. Una dice, un oyente que ha tenido dos infartos y que al meterse en la piscina con agua fría, pues tuvieron que sacarlo con sensación de mareo y malestar. Pregunta si eso puede ser consecuencia a los dos infartos anteriores que ya había padecido. Bueno, recordemos que ya hemos hablado del corte de digestión o hidrocución, que consiste que me introduciese en agua fría. Una persona que no haya tenido infarto, que no haya, que en principio está perfectamente sana, el cambio de temperatura puede originar un bloqueo de los nervios y le paraliza la musculatura del pecho y hasta del corazón, y tiene lo que se llama un corte de digestión o una hidrocución que puede terminar en la muerte, el llamado, corte de digestión de toda la vida, que es el cambio de temperatura introducirse estando caliente, de haber hecho tomado el sol, o simplemente mucho contraste de temperatura. En el caso del infarto, previo que en este caso nos refiere, cuando ha tenido dos infartos, significa que ya ese corazón tenía un problema en la circulación de las coronarias. Y un cambio de temperatura en estas personas hace que sus coronarias, que aunque le habrán puesto seguramente los muelles o los stent, ¿no?, lo que le llaman stent o muelles, para dilatar las coronarias, los vasos sanguíneos del corazón, pero esta persona tiene su sistema cardiovascular por mucho medio que le hayan puesto, no es igual que el de una persona que tiene las coronarias sanas. Claro. Así que ese cambio de temperatura que refiere de agua fría es muy delicado. Yo no sé si esta persona previamente, antes de meterse en agua fría, había estado al corriendo, andando, o algo puesto al sol, pero de todas maneras, si se baña eso, tampoco sé si se introdujo bruscamente o previamente se había duchado, se había ido mojando poco a poco, pero que el agua fría en esta persona hay que tener cuidado, porque son bastante sensibles. Y otra cuestión más que plantea otro oyente, dice, ¿cómo puede hacerse para disimular las cicatrices? No se refiere a las cicatrices de una operación, evidentemente, ¿no?, de una cirugía, sino a las típicas heridas pequeñas que pueden quedar y que para que el sol no las marque tanto, pues ¿qué es lo que puede hacer, qué puede usar? Esto es delicado, ¿eh? Es decir, una cicatriz está hecho por tejido conjuntivo. Es decir, y ahí el tejido conjuntivo es un tejido que es el que forma cicatriz, que le da ese color blanquecino y que destaca del resto. Y ahí no hay células que fabriquen pigmento moreno, es decir, pigmento este oscurito que no da el moreno de la piel, sino que esa parte queda siempre blanca. Uh-huh. Y ahí el sol, cuando da, como no tiene protección de las células que tienen este pigmento, pues produce quemaduras que pueden ser graves, que con el tiempo pueden degenerar, en algunos casos, hacia la malignidad. Yo no es para asustar, pero que toda cicatriz, por pequeña chica de operación quirúrgica o de cualquier tipo, que se nota porque la piel está blanca, esa zona es muy susceptible de quemarse, y las quemaduras repetidas, sea por lo que sea, especialmente por el sol, pueden degenerar. Ahí lo único que cabe es ponerse protección solar, bastante, y si no, pues ponerse cuando se bañe, o cuando tome el sol, una tirita, pero esa zona se le va a quedar blanca, y si quiere disimular, como no ponga un maquillaje, no hay otra historia, ahí no se va a fabricar pigmento, ahí ponerse protección y ponerse un maquillaje para que disimule la cicatriz, no hay otra. Claro. Bueno, la pregunta que planteamos nosotros hoy en el consultorio, ¿cuándo podemos poner calor o cuándo poner más bien calor en una inflamación? Eso es. Sabemos que cuando alguien tiene un golpe, una torcedura, un esguince, en fin, en la rodilla, en la pierna, se nos pone roja, duele, hace como gusto, ¿no?, se hincha. Eso es lo que se llama inflamación. Inflamación que se caracteriza por dolor, calor, pues está la zona caliente, aparece una tumoración, se pone como un tumorcito. Pues bien, frío. Ahí hay que poner frío las primeras 72 horas. Poner compresa fría, que es lo que vemos que le ponen a los futbolistas cuando le dan una patada o algo, o le ponen un spray que suelta frío, o le ponen hielo. Nunca el hielo directamente, nunca, sino siempre envuelto en un paño húmedo, porque si no produce quemaduras en la piel. Pues bien, eso es las primeras 72 horas. Ahora, pasadas las 72 horas, no se puede poner ya hielo ni frío, sino calor. ¿Por qué? Porque el frío lo que hace al principio es que los vasos sanguíneos se contraen, se cierran y no dejan que escape el líquido para que no aumente la molestia ni la tumoración. Ahora bien, cuando ya pasan 72 horas, lo que interesa es lo contrario, que el líquido que en su momento salió y que provocó todo ese dolor, esa irritación, toda esa elevación de esa zona, pues interesa que se vaya bajando. ¿Cómo? Dándole calor. Con el calor los vasos sanguíneos se dilatan y permiten que el líquido que en un principio estaba hinchando esa zona, pues pase desde la zona hinchada adentro de los vasos sanguíneos. Pero eso pasaba las 72 primeras horas, después de los 3 días. Así que poner calor en una inflamación es cuando, ya digo, han pasado 3 días después del golpe. Ahora, y hay que tener precaución a la hora de aplicar calor en algunos casos en que no se puede aplicar calor, que es, por ejemplo, cuando la zona, por lo que sea, todavía sigue caliente y roja. Si por cualquier motivo pasa las 72 horas y esa zona todavía está caliente, roja, es decir, que se ve que está inflamada, pues no, hay que acudir al médico porque estando roja y inflamada no se puede poner calor, Solamente cuando, ya digo, cuando han pasado 72 horas y ya no está roja ni caliente, pero está todavía esa elevación, pues entonces se pone calor. Y cuando hay infección, tampoco. Cuando se ve que hay pus o hay una zona infectada, tampoco. Ahí no se puede poner calor, en principio, porque puede ser que se aumente el proceso. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa aclaración sobre cuándo poner calor en una inflamación, una de las preguntas que queríamos también plantear hoy dentro del tiempo del consultorio de la Escuela de Salud. Hasta aquí llegamos, alcanzamos la 1:00 p.m, Antonio Rodríguez Carrión. Gracias por estar con nosotros y volvemos, si te parece, la próxima semana. Pues nada, hasta la próxima semana.